Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El primer movimiento revolucionario de los zulianos contra los españoles ocurrió tal día como hoy, pero en el año 1600. Se trata de la sublevación de los indios quiriquires. Quien les habla, Lisdés Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro aprueba decreto de pago de 3,5 meses de aguinaldos a servidores públicos. En Radio Miraflores, hoy primer mandatario nacional, estrena programa radial La Hora de la Salsa. Concretan agenda de acción, vicepresidencia del socialismo territorial se desplegará por 644 parroquias a escala nacional a partir de este viernes. A cargo de la canciller, logros de la revolución en derechos humanos son exhibidos en Suiza. Cultura. Con parrandón y gaita se celebra este martes inicio de la Navidad en el Ministerio de la Cultura. Salas de cine comercial exhiben en sus carteleras película Azul como el cielo. Durante la Filben Caracas se entregarán oficialmente el noveno Premio Nacional del Libro 2014-2015. Con 90 actividades, este miércoles inicia Festival Internacional de Teatro y Títeres en las comunidades de la ciudad capital. Cultura al Día. El presidente venezolano Nicolás Maduro firmó hoy el decreto para el pago de la bonificación de fin de año aguinaldos a trabajadores de la Administración Pública Nacional que deberá ser pagado desde este martes 1 de noviembre. El jefe de Estado indicó que ese pago de 105 días, 3 meses y medio de sueldo con salario integral deberá contemplar el ajuste del aumento salarial de 20% aprobado el pasado jueves 27 y que entrará en vigencia este martes 1 de noviembre y con que el salario mínimo pasará de 22.576 a 27.092 bolívares. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, estrenará el programa radial La Hora de la Salsa por Radio Miraflores 95.9 FM, el cual abordará la historia de este género musical caribeño. El programa será transmitido de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Va a ser un programa musical, cultural, político, nacional e internacional, detalló Maduro. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La vicepresidencia del socialismo territorial realizó este lunes el quinto encuentro con directores de los gabinetes y comunas para concretar la agenda de acción e iniciar el despliegue por 644 parroquias del país a partir de este viernes 4 de noviembre. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, quien resaltó que durante la asamblea afinaron puntos estratégicos tomando en cuenta el golpe de timón. Bueno, desde la reconfiguración de la vicepresidencia para el socialismo en lo territorial, venimos dando debates importantísimos en todos los niveles de las instituciones que conforman esta vicepresidencia sobre el problema de los métodos, la concepción del territorio y la concepción de las políticas que hemos venido construyendo durante estos 17 años de revolución y sobre todo de cara a los desafíos de la contemporaneidad, de la actualidad. ¿Cómo y con quién deben construirse los planes, los proyectos? ¿Cómo y con quién deben desarrollarse estos proyectos, estos planes y estos programas en el territorio? ¿Qué significa el socialismo en lo territorial o desde la perspectiva de lo territorial? Son elementos que requieren la creación de una teoría. Hay que decir que el presidente Chávez incorpora a las distintas teorías de izquierda revolucionarias el tema de lo territorial, el problema de lo territorial, y lo viene planteando de manera orgánica, no solo de cómo se está distribuido políticamente el espacio en un país, sino de cómo se conforma una nación a partir de la resematización de ese espacio. Este despliegue, que se desarrollará en 7 semanas, del 4 de noviembre al 17 de diciembre, forma parte del reimpulso del gobierno popular de calle como vehículo para trabajar junto al pueblo en las acciones y planes para mejorar su calidad de vida. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A cargo de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, fue inaugurada en Ginebra, Suiza, una exposición fotográfica sobre los alcances y logros de la Revolución Bolivariana en materia de derechos humanos. Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, resaltó que en esta materia Venezuela vence con la fuerza de la verdad. La instalación de esta muestra se realizó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a propósito de la presentación del modelo para los derechos humanos en Venezuela. 12:11. Cultura. Desde las 11 de la mañana de este martes se realiza un parrandón navideño para todos los trabajadores del Ministerio de la Cultura, a propósito del comienzo de la celebración de la Navidad. Al inicio del evento, en el Foro Libertador, Marifre Barrios, directora de la Oficina de Atención al Ciudadano del IAEN, institución que invitó y está haciendo la invitación a todo el público a participar en estos arranques navideños. Bueno, hoy estamos dándole la bienvenida a la Navidad, por supuesto en nuestra casa, que es en el Ministerio. Eso se va haciendo anualmente, ¿como para qué? Para acompañar un poquito la gestión social de nuestra institución y del Ministerio en espacios como escuelas, hospitales, hemos estado en la CAR, ferias, actividades decembrinas. Nuestra participación es amplia, todos los trabajadores de cultura son bienvenidos a nuestra agrupación. La parranda no es del IAEN, es del Ministerio. Nosotros tenemos alrededor de 12 personas del IAEN y tenemos unas 10 personas más del área de seguridad, de transporte del Ministerio. Pero aunado a eso nos acompaña una agrupación que se llama la Fundación Flama, que ya tiene alrededor de 5 años con nosotros trabajando, pero nos acompañan también otros ministerios. Tenemos el Ministerio de Ecosocialismo, el Parque. Nuestra agrupación es vinculante, no solamente para el Ministerio, sino para todos los ministerios que nos quieran acompañar con su personal. El poder llegar como Ministerio de Cultura, no como agrupaciones consolidadas en el área física, no, sino un grupo de trabajadores que tienen esta vocación artística también, que están haciendo un trabajo que les permite también mostrar lo que se hace desde dentro, desde el Ministerio, desde la casa. Durante noviembre y diciembre se tienen previstas más de 6.500 actividades y festivales culturales en el país, con la participación de gobernaciones y alcaldías para celebrar la época decembrina. Así lo informó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde el viernes 28 de octubre, en las salas de cine comercial del país, se proyecta la película Azul como el cielo, de la cineasta venezolana Andrea Ríos. La cinta presenta distintos temas y visiones en torno al embarazo adolescente. Es una historia intimista, es sobre los conflictos que existen en el núcleo familiar entre los adultos y los niños y los adolescentes. Es sobre la paternidad y la maternidad. Diego, que tiene 14 años, decidió tener un bebé con su novia Magali, de 16 años. Decidieron tener un bebé y el papá de Diego, que se llama Eduardo, que lo hace Francisco Denis, por un incidente que ocurre en la película, decide regresar para recuperar el amor del núcleo familiar. Entonces se ven esas dos visiones sobre la paternidad y la maternidad. En principio yo quería hacer una película sobre mujeres, pero en mi investigación de campo me llamó mucho la atención que los jóvenes de adolescentes de barrio quieren darle nietos a sus madres. El film Azul como el cielo es producida por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Sudameris Cinema, el cual se convierte en la segunda película de la cineasta criolla, luego de su ópera prima, Una mirada al mar. 12:14. Durante la inauguración de la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Caracas, a efectuarse este jueves 3 de noviembre, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, será entregado oficialmente el 9º Premio Nacional del Libro 2014-2015. El libro ganador, anunciado en el mes de agosto, fue El Cascanueces, de Vicente Nebrada y el Teatro Teresa Carreño. Así lo indicó Cristian Vallés, presidenta del Centro Nacional del Libro. El libro premiado, reconocido como el mejor libro producido en Venezuela del año 2014-2015, es El Cascanueces, de Vicente Nebrada y el Teatro Teresa Carreño, de Daniel Castellano. Libro de arte, el ganador fue Obras de Arte, colección del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. El mejor libro científico técnico, Metodología del Entrenamiento Deportiva, de Jorge Ramírez Torrealba, editado por Cuenta Hilo. El mejor diseño de portada, Del Pan y la Canción, antología poética popular, de la editorial La Estrella Roja, en coedición con la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y el mejor libro infantil y juvenil, Cerezos Breves, Haikus de Primavera, de varios poetas, ilustrado por Irene Caldera, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. El ganador del premio recibirá la estatuilla denominada Lectura Interior de Santiago Aguirre, y los ganadores de las menciones recibirán un reconocimiento especial. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con un total de 90 actividades, iniciará este 2 de noviembre la 18ª Festival Internacional de Teatro y Títeres en las comunidades de Caracas. Así lo indicó el presidente del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera. En esta oportunidad, cuando la derecha arremete con sus discursos de violencia, nosotros de la Revolución apoyamos aquellas iniciativas que tienen que ver con la vida y con la felicidad. En ese sentido, el colectivo IAVE, dirigido por el maestro Alberto Rabara, se encuentra organizando un festival de teatro y títere en las comunidades de Caracas, que tiene participación de 31 agrupaciones, con participación además de agrupaciones de distintos estados del país y una agrupación internacional. Este festival se va a realizar en 11 parroquias de Caracas, en espacios públicos, en plazas, en salas de teatro, con obras de diferente formato, con diferentes propuestas escénicas que por supuesto hablan de la vida, de la libertad y de la felicidad para toda la familia, además de un eje también de talleres y de conversatorios. Así que los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen a esta celebración de Festival de Teatro y Títeres en la Comunidad de Caracas, que estará en 11 parroquias de Caracas hasta el 18 de noviembre. El acto inaugural contempla la presentación de la agrupación Segundo Vernáculo de Italia, además de un taller de títeres en la Unidad Educativa Nacional El Araguaney, ubicada en la parroquia La Vega. 12:18. Titulares. Presidente Maduro aprueba decreto de pago de 3,5 meses de aguinaldos a servidores públicos. En Radio Miraflores, hoy primer mandatario nacional estrena programa radial La Hora de la Salsa.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 25 minutos. Las 12 y 28 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Hoy, 24 de diciembre. Y yo tan lejos de Maracaibo. Los muchachos deben estar echándose los palitos. ¿Cómo estará la viejita? Papá. ¿Cómo estarán por la casa? Y yo aquí recordando. Es noche de Navidad y debiera estar feliz. Y ya ves que no es así, porque no estoy en Milar. No dejo de recordar mis viejos y mis hermanos, y me siento tan lejano que quisiera regresar. Y oigo una gaita zuliana a lo lejos en la noche, y se esparce en un derroche que impregna mi corazón. Me encuentro otro maracucho y armamos el parrando. Y oigo una gaita zuliana a lo lejos en la noche, y se esparce así un derroche que impregna mi corazón. Me encuentro otro maracucho y armamos el parrando. parrando. Y armamos el parrando. Y armamos el parrando. Nos ponemos a cantar recordando a Maracaibo. Y es como a mi mente traigo gaitas del Monumental. Estamos imaginando la familia en reunión. Por eso estamos cantando llenos de gran emoción. Yo oigo una gaita zuliana a lo lejos en la noche. Y se esparce así un derroche que impregna mi corazón. Me encuentro otro maracucho y armamos el parrando. Yo oigo una gaita zuliana a lo lejos en la noche. Y se esparce así un derroche que impregna mi corazón. Me encuentro otro maracucho y armamos el parrando. Y armamos el parrando. Y armamos el parrando. Espero con impaciencia la llamada de los míos. Y ese teléfono impío de mí no tiene clemencia. De pronto lo oigo sonar, aló, digo así esperando. Y mamá dice llorando, mi hijo, feliz Navidad. Yo oigo una gaita zuliana a lo lejos en la noche. Y se esparce así un derroche que impregna mi corazón. Me encuentro otro maracucho y armamos el parrando. Yo oigo una gaita zuliana a lo lejos en la noche. Y se esparce así un derroche que impregna mi corazón. Me encuentro otro maracucho y armamos el parrando. Y armamos el parrando. Y armamos el parrando. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Cultural. Las 12 y 32 minutos. Caracas mostrará el talento de la industria musical venezolana en la segunda edición de la FIMVEN, del 14 al 19 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño y sus alrededores. 5 galas nocturnas con artistas nacionales e internacionales, conciertos promocionales, ruedas de negocios entre artistas y programadores nacionales y del mundo, expoferia con productos y servicios de y para la industria musical. FIMVEN. Ventana al universo sonoro venezolano. Gobierno bolivariano. Momentos en la historia. El 1 de noviembre de 1959 inició la Guerra de Vietnam. Fue un conflicto entre los años 1959 y 1975, en el marco de la Guerra Fría, que enfrentó a la República de Vietnam del Sur y su aliado Estados Unidos contra la República Democrática de Vietnam Norte, apoyada por la Unión Soviética y China. Desde finales del siglo XIX hasta 1940, Indochina se encontraba ocupada por el Imperio francés y tras la crisis capitalista de 1929, también por el Imperio japonés, quienes controlaban la producción de arroz y de minerales. En respuesta a la ocupación, el Partido Comunista de Indochina y la Liga de Independencia de Vietnam, dirigidos por Ho Chi Minh, adoptaron la táctica de guerra de guerrillas. Tras la derrota de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, los nipones pierden el control sobre Vietnam. Esto fue aprovechado por Viet Minh para llamar a la Revolución de Agosto y declarar la independencia de la República Democrática de Vietnam. En Vietnam fueron lanzadas 3 veces más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. 19 millones de galones de agente naranja se arrojaron sobre su territorio. 4.800.000 vietnamitas fueron expuestos al químico. Se estima que 3 millones de vietnamitas murieron en el conflicto, incluyendo 2 millones de civiles. Otro tanto fue obligado a desplazarse. 58.000 soldados estadounidenses murieron en la invasión. Durante 16 años que duró la guerra, murieron más de 1.3 millones de combatientes de diversos países y más de 2 millones de civiles. Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transporte, además de 3.000 escuelas, centros universitarios y hospitales. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es reunirnos a ver el partido, celebrar en familia y compartir con los amigos en las buenas y en las malas. ¡Qué bonito es ser venezolano! Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 12:35 enlazamos con la señal de la emisora hermana Miraflores 95.9 FM. Se encuentra el presidente Nicolás Maduro dando inicio al programa de la salsa. Javier, ¿qué canción tenemos por ahí de esa época, los años 70, la orquesta Los Satélites? Bueno, Los Satélites, vamos a recordar al amigo Rodrigo Mendoza. Rodrigo Mendoza también estuvo con la orquesta Los Satélites, Cheche Mendoza. Vamos a recordar que Los Satélites se funda en el año 1967 en Maracaibo, y la misión espacial Apolo sirve como inspiración conjuntamente con la llegada del hombre a la luna para que Cheche Mendoza bautizara la agrupación con el nombre de Los Satélites, bajo la dirección musical del afamado trombonista César Monge. César Monge perteneció a la orquesta de Los Satélites y era su director musical. Entonces imagínate cómo se combina, ¿no? César Monge viene Los Satélites, Rodrigo viene Los Satélites, y luego se forma lo que es la gran dimensión latina con ese sonido de trombones. Ahora vamos a escuchar entonces con la alegría en nuestras venas y el empuje de la historia de este mestizaje hermoso que es la salsa para nuestra generación. Vamos a escuchar Maibá para que la disfruten. De la salsa, Graia Casella, Juan Carlos, retornamos a los estudios. Adelante. Gracias, Michelle. Así es. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 37 minutos. Celos. Sombra siempre en la pared, tengo celos. De tu almohada cerca de tu piel, tengo celos. Del mismo sol que te calienta, niña. Tengo celos de tus guantes que te tocan sin amarte. Tengo celos del rocío, de la lluvia y de tu frío. Tengo celos de tu intimidad, de lo que haces sin poder mirar. Celos de la falda que roza tu cuerpo, del zapato que lleva tu peso, de ese viento que acaricia tus cabellos. Tengo celos del calor que se enciende en tu pecho, del sabor de tus labios inquietos, de tu forma de mirarme. Hasta yo mismo siento celos de tu taza llena de café. Tengo celos de la estrella que te vio nacer. Tengo celos del mismo amor que yo te siento, niña. Tengo celos. Que lleva tu peso, de ese viento que acaricia tus cabellos. Tengo celos. calor que se enciende en tu pecho, del sabor de tus labios inquietos, de tu forma de mirarme, hasta yo mismo siento acero. Y 41 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Con 44 minutos, hacemos de nuevo un enlace con la señal de Venezolana de Televisión. El presidente Nicolás Maduro se encuentra en Radio Miraflores en estos momentos. Conversa con la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ya llegó el otoño en Europa. Sí, ya, ya se siente el frío. Bueno, dale un saludo también a nuestro embajador, el gran embajador de la patria en el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero. Siempre mi reconocimiento, mi cariño por toda su capacidad profesional, humana, el poeta Jorge Valero, y a todos los equipos. Bueno, ayer Cuba fue reelecta al Consejo de Derechos Humanos. También queremos felicitar a Cuba por su reelección en el Consejo de Derechos Humanos por 160 votos de los países de Naciones Unidas en la Asamblea General. Así que bueno, la verdad de nuestros pueblos, yo se lo decía ayer, canciller, tuve conversaciones con Monseñor Chelli ayer, señor Chelli, extraordinaria conversación, también con el secretario, subsecretario de Estado de Estados Unidos, Tomás Chano, que está en Venezuela, se quedó hasta el miércoles, 3 días aquí, y luego conversé con el expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Yo les decía, bueno, ¿quién dice que los Estados Unidos no va a ser una gran potencia en los próximos 500 años? Claro que sí. A menos que sucediera algo extraño y se dividieran en 7 países. Y serían 7 pequeñas potencias. Pero si los Estados Unidos se mantiene unido, será siempre una gran potencia. Lo que debe dejar de ser es un imperio. Y nosotros, bueno, el mundo que ya están haciendo, verá 6, 7, 8 grandes potencias. Nosotros aspiramos que América Latina y el Caribe unidas sea una gran potencia. Cuesta lograrlo, porque cuando llega a la derecha el gobierno, como llegó por golpe de Estado en Brasil, ahí mismo se separa del continente y empieza a pensar más en inglés que en portugués. Y en Argentina llegó un gobierno de derecha que es el de lo peor. Y en Perú hay un gobierno. Miren, yo voy a contar aquí una infidencia. Hubo una reunión por ahí de varios gobiernos. Y estaba el canciller del Perú y el señor presidente de allá. Y entonces estaban conversando informalmente frente a unos cancilleres y a unos presidentes. Y entonces dijo el canciller del Perú: miren, ustedes están equivocados con nosotros. Nosotros no somos pro-yanquis. Nosotros somos yanquis. Así lo dijo. Y todos los presentes, inclusive gente de derecha, pero decente, quedaron asombrados y dijo, bueno, ¿hasta dónde puede llegar el grado de arrastramiento, si se puede decir, Ernesto Villegas, de arrastrarse a una visión colonialista, imperial? Esa es una anécdota, pero yo le decía a ellos, a todos, nosotros los países pequeños del mundo tenemos derecho a existir, a vivir. Esa es nuestra doctrina antiimperialista, independentista, latinoamericanista, bolivariana. Nosotros tenemos derecho a ese mundo que va a existir en el 2020, en el 2030, en el 2050, en el 2080, cuando ya no estemos en este mundo físicamente. Tenemos derecho a que nuestros nietos y nietas, a que nuestros hijos e hijas hereden un mundo mejor, independiente, soberano, y que Venezuela y América Latina sea respetada por el mundo y tengamos voz propia. Miren, nosotros estamos viviendo el futuro. Porque ver que un país pequeño como Venezuela, pero poderoso y gigante en lo moral y en su historia, se para en el Consejo de Derechos Humanos y dice sus 4 verdades, bien sustentadas, con brillo, con luz y con la verdad, y es aplaudido por el mundo entero, es vivir el futuro. Ese será el mundo del futuro, donde los países de África, Asia, América Latina, nos veamos de igual a igual, y las grandes potencias también respeten el derecho internacional y nos vean y nos traten con respeto. Felicidades. ¿Qué más nos puedes comentar, compañera canciller? Bueno, presidente, muy importante ahí lo que usted está diciendo. Hay un mundo emergente, es indetenible, porque ya el capitalismo mostró que es un fracaso. Lo dicen los economistas que vienen desde su seno, presidente, ex-economistas que han estado en el Fondo Monetario Internacional, que han estado en el Banco Mundial, en las grandes academias que acompañan el modelo. Bueno, se han retirado diciendo, es imposible, esa no es la vía. El capitalismo produce desigualdad, produce destrucción del planeta, produce violencia letal para la humanidad y produce también el aniquilamiento de los estados nacionales y soberanos. Y nosotros lo que estamos construyendo, presidente, es un mundo alterno, un mundo donde el ser humano, la humanidad y los derechos humanos estén en primera órbita. Y la revolución bolivariana es justamente una revolución para los derechos humanos y de los derechos humanos. Hoy nosotros como Estado venezolano, no como gobierno, sino como Estado venezolano, humildemente dimos lección al mundo de qué se puede hacer con poco. Porque si nosotros nos damos cuenta, hay transnacionales, presidente, que tienen un Producto Interno Bruto mucho más grande, mucho más poderoso que los estados, que los países. Y nosotros con los recursos que tiene de nuestro país, bueno, hemos hecho muchísimo. Y estoy segura que con las grandes potencialidades que tenemos, vamos a construir futuro justamente basado en un modelo que ya el pueblo de Venezuela se apropió. Porque no hay forma que le arrebaten al pueblo de Venezuela sus derechos humanos, presidente. Es el sujeto histórico de transformación y por eso nosotros no dudamos en afirmar que la revolución bolivariana es irreversible y se hizo irreversible. Bueno, Dios te oiga. Y digo desde aquí, amén, amén, amén. Son las 12:50 del mediodía, 10 para la 1, del 1 de noviembre. 1 de noviembre. Ya saben, el 23 de noviembre... Pero sus bendiciones. Cumpleaños. Y sus regalos. Gracias, compañera canciller. Un saludo a todo el equipo y sigan adelante. La verdad de Venezuela brilla en el mundo. Victoria, victoria, victoria popular. Y les voy a regalar una canción de Pete Conde Rodríguez. Bueno, que expresa este sentimiento de esta hora. Pues en la hora de la salsa, por Radio Miraflores, la voz de la verdad, pueblo latino. Adelante. Bien, Graya Casella, es la información que tenemos a esta hora, la hora de la salsa por 95.9 acá en la ciudad capital. Con esta retornamos nuevamente a los estudios. Adelante. Bien, te agradecemos a esta hora, Michelle Caballero, tu aporte a esta hora. Así es, continúa el programa La Hora de la Salsa. Pero avanzamos con más información. El Partido Socialista Unido de Venezuela felicitó la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el proceso de diálogo con la oposición por su perseverancia en la búsqueda de la paz. Queremos aplaudir la actitud valiente de los distintos actores que se presentaron ante esta mesa, pero especialmente queremos saludar la actitud valiente y paciente, constante, del presidente Nicolás Maduro, quien ha apostado durante todos estos meses a la paz, al diálogo, al debate. Ojalá este sea el inicio de una nueva etapa. Rodríguez también anunció la agenda de movilización de la Fuerza Revolucionaria para esta semana, que desde las calles defenderán con alegría la paz y democracia del país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:52 minutos. Me clavas la mirada, me dices que me amas, que me extrañas, que me quieres. Salsa por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Conmigo quieren acabar. hora de la salsa. Seguimos en sintonía de El Presidente Nicolás Maduro con la hora de la salsa. Así estábamos escuchando a Pete Conde Rodríguez, ¿no? Canciones de los años 70 y hemos tenido una muy buena conversación con nuestra canciller. Estamos viendo los cables. Aquí hay un cable de la agencia este, ¿no? Y ahí se ven los dos mundos. ¿Sí? Los viejos países que colonizaron y destruyeron nuestros países, nuestros pueblos, todavía tienen sus complejos colonialistas, Reino Unido, España. Los gobiernos tienen sus complejos colonialistas y nos ven a nosotros como sus colonias, que nadie crea que no. Los dos intervinieron para hablar soquetadas, estupideces de Venezuela. ¿Mm? ¿Qué va a decir España de Venezuela? ¿Ah? ¿Qué va a decir? No digo más. No es la hora de... Esta noche se los voy a decir. ¿Qué va a decir el Reino Unido? 500 años de colonialismo y dejaron destrozado África. Ah, pero entonces uno ve todos los países del sur, nuestros hermanos del sur, con respeto refiriéndose a Venezuela y aplaudiendo a Venezuela. Y la gran mayoría de esos 104 países, casi 80 países, diciendo Venezuela, un aplauso, un reconocimiento al pueblo, al esfuerzo que han hecho. Estamos escuchando Pete Conde Rodríguez. Antes de que continuemos con el programa, bueno, me recordé de una de las orquestas de los años 70 también, el Trabuco Venezolano, que bajo la dirección de Alberto Naranjo reunió a un trabuco, de lo mejor de la voz, de la percusión, del piano, de todo, pues, de la salsa de la época. Ahí estaba Carlos Daniel Palacios. Carlos Daniel cantaba simultáneo en el grupo Madera, del cual fue fundador. Saludo a Carlos Daniel Palacios, en San Agustín, en el barrio Marín. Y cantaba además en el Trabuco Venezolano. Y hay una canción muy parecida a esta de Pete Conde Rodríguez, que también dice todo lo que nosotros hoy somos. En aquella época era un sueño. Lo cantábamos, mira, Javier. Yo recuerdo a ese muchacho que yo era de 15 años. Y cantaba con una certeza de que íbamos a vivir este tiempo. Y cuando apareció Chávez, aquel 4 de febrero de 1992, yo dije, llegó el tiempo de nuestros cantos y de nuestros sueños. Con ustedes, Imágenes Latinas. No se pierdan esta pieza, que es una de las más hermosas que se haya hecho en una orquesta de Venezuela. Adelante, Imágenes Latinas. Miradores, la voz de la verdad. trazar de todas las sangres y un futuro por lograr. A las entrañas del monstruo, como dijera Martí, vinimos para esforzarnos, a trabajar y a vivir. Salsa por Radio Miradores, la voz de la verdad. Este es mi nuevo cantar. El pa' tu ojo se verá que. Este es mi nuevo cantar. Ahora va a descargar. salsa. Hola, yo soy Carlos Daniel Palacio, fundador del Grupo Madera Original. Le mando un saludo al programa La Hora de la Salsa y al presidente Nicolás Maduro Moros. Carlos Daniel Palacio, un saludo, Carlos Daniel. Carlos Daniel es el que canta esta canción, Imágenes Latinas. Bueno, que marcó toda una época. Yo la primera vez que la escuché en Radio Aeropuerto. Rafael la repetía mucho. Y él tenía la costumbre, todavía la tiene, ¿verdad? Rafael, ¿en qué radio está? En 106.5, presidente. Aquí está. 106.5, me imagino que están pegados en La Hora de la Salsa, porque si no, nadie los está escuchando a esta hora ellos. ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Imágenes Latinas, ahí estaba la descarga de Mandingo, Felipe Rengifo. Yo le estaba contando a Javier que yo aprendí las primeras lecciones para tocar la tumbadora y el bongo en casa de Mandingo. Ellos tenían un taller y aparecen varias películas que hay por ahí, del Grupo Madera. En la calle principal de Marín, detrás del teatro, que ahora Teatro de la Alameda. Construido. Teatro Alameda, que estaba en ruinas, no existía. Ahora Jorge Rodríguez y la Revolución lo reconstruyó. Por la calle principal, tú subías, llegabas casi al final de la calle, en un callejón, pero aquí a la derecha había una escalera, subía la escalera a la derecha y ahí mismo cruzabas a la izquierda, ahí estaba la casa de Mandingo, en el barrio Marín. Era una casa, como todas, seguramente hecha por él, un rancho, y ya le había echado sus bloques, su plata banda, porque no existía Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, no existía la Gran Misión Vivienda Venezuela, y cada quien iba construyendo primero su latón, su rancho, de latón, de cartón, como cantaba Ali Primera, y luego le ponía un poquito a la plata banda, un poquito aquí, pasaban 10, 15 años hasta que medio levantaba la casa. La casa de Mandingo estaba medio levantada. Ahí yo recibí afuera, en el patio, afuera, pues, ahí nos poníamos a tocar y a aprender los ritmos, a marcar, a hacer sonar el cuero, a que el cuero suene. No, no es que uno empieza a tirar golpes como loco, ¿no? A que suene el cuero, a sentir el cuero. Es un sentir profundo que nos viene de África, sentir el cuero, el ritmo por dentro del cuerpo. Ahí aprendí a tocar chiquitlac también. Chiquitlac, chiquitlac, chiquitlac, chiquitlac. Aprendí los primeros ritmos. Te digo, ignorancia absoluta. Un muchacho de apartamento, que era yo, criado aquí en la clase media, ¿no? Ignorante absoluto de lo que eran nuestros ritmos barroventeños y nuestros ritmos afrovenezolanos. Ahí por primera vez vi un culo de puya. Y supe, bueno, el ritmo marcador, el ritmo acompañante, el ritmo importador, todas esas cosas yo las aprendí con Mandingo. fueron las primeras lecciones. Bueno, luego del accidente del 15 de agosto de 1980. Bueno, el 15 de agosto de 1980, Javier, yo estaba construyendo una casa. Tenía 17 años yo. Estábamos en vacaciones. Y estábamos un grupo de muchachos, entre ellos Juan Arias, que es ministro de Industria ahora. Sí. Estábamos ayudando a construir la casa de Rafael Quintero, uno de los hermanos de Chu Quintero y de... Vicente Quintero. Esa casa está ahí. Esa casa la ayudamos a construir nosotros. Cuando nos llegó la noticia del accidente del Grupo Madera. La tragedia. Luego Mandingo estuvo por allí. Luego se fue a vivir a Alemania. Está en Alemania. Desde aquí le envío un saludo a Mandingo. Y ojalá venga siempre a nuestra patria para saludarlo. Así que, bueno, seguimos disfrutando la historia de la salsa. Por aquí tenemos varias noticias que me hacen llegar. Globovisión. Delcy Rodríguez declara la victoria nuestra en la ONU. Jorge Rodríguez, en algo llamado versión final. Ojalá la MUT se mantenga en la mesa de diálogo. Amén. Hay otra declaración de un diputado de apellido Mateus, no lo conozco. Dice, sanción política a Maduro no implica destitución. Están cogiendo mínimo. Muy bien. Felicito a la oposición porque está cogiendo mínimo. ¿Está bien? Respeten las navidades y el derecho a la paz de la gente. Después dice Agencia EFE, oposición se reunió con Tomás Channon. Muy bien. Eso no es noticia, pues se reúnen todos los días con Estados Unidos. Correcto. Por aquí, Lorena Freites, Noticias 24. Ya son 1,000 CLAP dedicados a la agricultura urbana. Felicitaciones, Lorena. Y a todo el equipo del Ministerio de Agricultura Urbana. Continuar a la agricultura urbana. Mire, eso ya pegó. Los conucos escolares, la agricultura en los barrios, la agricultura de familia. Bueno, vamos saliendo adelante y tenemos que nosotros continuar saliendo adelante. PDVSA se ahorró $900 millones en pago de bonos. De esto voy a hablar en la noche. Aloa Núñez desde Ginebra. Aloa Núñez defendió ante la ONU atención del gobierno a los pueblos indígenas. Lo publica ese periódico tan objetivo llamado El Nacional. Dios mío, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué? Ajá, Chacao. Denuncian trabajadores de Chacao que el alcalde Ramón Muchacho no paga las utilidades. Ay, Ramón Muchacho. Buen momento, Javier, para decirle a... Me están provocando aquí. Mira, voy a caer en la provocación. Sí. Voy a caer en la provocación. Mira, también hay una canción de Héctor Lavoe muy buena. La canción del loco, ¿cómo se llama? Esa risa no es de loco. Esa risa no es de loco. Esa risa, esa canción fue compuesta por Ricardo Quintero, fundador de Madera. Eso me lo contó él una vez subiendo. Ciertamente, presidente. Desde la avenida principal de San Agustín hasta la copa de arriba de la Charneca, subiendo por todo el barrio, él me iba contando cómo compuso esa canción, porque se la pasaba con una... Él hacía una mueca, así en los dientes, normal, y le quedaba una sonrisa. Pero no es que él se estaba riendo, sino que era lo normal, así. Y entonces la gente le decía, ¿por qué tú te estás riendo? Entonces él decía, esa risa no es de loco. Y después compuso esa canción y la hizo famoso Héctor Lavoe. Bueno, aquí tenemos más noticias. Vamos a continuar entonces. ¿Qué dice Javier? Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a la primera combatiente, Silvia Flores, que está acá con nosotros. Bienvenida, la primera dama. Un aplauso. Está acompañando a la hora de la salsa. Ahora vamos a bailar. ¿Ustedes nunca han visto una pareja bailando por radio? La van a ver hoy. Bien, estamos recordando que estamos en los diales en 11 estados a nivel nacional, Caracas 95.9 FM y también Miranda, Guarenas, Guatire 107.1 FM. Vamos a escuchar entonces el tema con Roberto Roena. Señor presidente, anúncielo usted mismo. Bueno, por aquí el equipo de producción le quiere dedicar esta canción de Roberto Roena a quien le cae, le chupa. Pues cada quien de ustedes saque sus conclusiones. Yo estoy ahorita en el espíritu del diálogo nacional. Tengo que comportarme. Se llama tu loco loco. Vamos a ver quién es ese loco loco. Adelante. Salsa. Y tú loco loco, pero yo tranquilo. Y tú loco loco, pero yo tranquilo. Viendo un zapatero ñoco, siempre se le enreda el hilo. El tipo se vuelve loco, tú loco loco, yo tranquilo. Y tú loco loco, pero yo tranquilo. Y tú loco loco. Seguimos en sintonía de El Presidente Nicolás Maduro con La Hora de la Salsa. Bueno, aquí echamos un pie. ¿Cómo no nos va a bailar? Estamos. Díganme ustedes cómo no baila un. Esta canción se la dediqué especialmente a Henry Ramos Alú. Vamos a ponerle. Ponlo en el fondo. Esta es una canción dedicada a él. ¿Cómo que no? Sí, fue lo que me escribieron ustedes por el Twitter, por el Facebook. ¿Ah? Ponle un pedacito para que vean que sí está dedicada a él. La escribió Roberto Roena pensando en él. Y tú lo coloco, pero yo tranquilo. Y tú lo coloco, pero yo tranquilo. Bueno, para que ustedes vean, pues. Nosotros aquí tranquilos en nuestra fe, en nuestro amor por la patria, ¿verdad? Disfrutando un ratico por Facebook Live, saludo por Periscope. Estamos transmitiendo, por ahí vamos a editar unos videos. Aquí está también Tarek editando unos videos por aquí, por Instagram. De la radio a las redes, de las redes a las paredes. Y de ahí hasta la victoria final, como dice aquella canción. Bueno, Estamos por los años 70, son las 1 y 21 minutos de la tarde de este primer programa de la hora de la salsa, la hora de la alegría, la hora de la felicidad. Recordando a Fidias Danilo Escalona, eterno, el Fidias Danilo Escalona. ¿Qué nos dice Javier? ¿Cómo evolucionó la historia de las orquestas venezolanas? Bien, estamos ya con las orquestas venezolanas, señor presidente. Una de las orquestas pioneras en Venezuela, sin lugar a dudas, es el Sexteto Juventud, una orquesta que marcó una pauta bien importante, nace en el año 1962, y los músicos fundadores fueron Olinto Medina, que gracias a Dios está con vida y está con nosotros, sigue siendo su director, y el bajista es Juan Medina. En la parte de la guitarra está Arturo López como vocalista, Carlos Crocker en la batería, Isaías en el bongó, y Elio Pacheco, que es el gran Elio Pacheco de la dimensión latina, estuvo en la tumbadora y fue quien recomienda a Carlos Tabaco Quintana para que lo sustituya en lo que las tumbadoras se refiere y al bongó. Y si Carlos Tabaco, como todos sabemos, señor presidente, tiene una voz emblemática, y él nace en Caracas el 15 de septiembre del año 1943 y fue un personaje de raíces muy humildes. Él, sus primeros trabajos los hizo como pregonero y limpiabota. Integró el Sexteto Juventud de la mano de Elio Pacheco y luego crea su propia agrupación, que es Tabaco y su Sexteto, y Tabaco y sus Metales. Tabaco y sus Metales, inolvidable, Tabaco y sus Metales. Y ahora vamos a regalarle otra canción, inolvidable. Un saludo a todos los barrios que están ahorita full sintonía de la hora de la salsa. Vamos a ponerle Caramelo y Chocolate. Adelante. La hora de la salsa. Amigos de la Sabra, Olinto Medina, un saludo al presidente Nicolás Maduro en su programa La Hora de la Salsa, en nombre del Sexteto Juventud. Bueno, fue el director del Festejo Juventud, para sorpresa. Toda esa música hay que recordarla y sentirla como el primer día, Javier. ¿Qué te parece? Sin lugar a dudas, señor presidente. Bueno, Tabaco Quintana, le decían Tabaco, no fumaba cigarrillo, no fumaba tabaco, simplemente era una persona delgada, muy alta, y tenía un afrito y se asemejaba a un tabaco. Le decían Tabaquito. Luego le decíamos cariñosamente Tabaco. Y de ahí, bueno, fue excelente percusionista, compositor, una voz melodiosa, como usted acaba de escuchar, y una referencia obligada para las parroquias de Caracas, específicamente La Vega. Fue de Limpiabota, llegó a representarnos en festivales internacionales, estuvo en Puerto Rico y estuvo en Nicaragua, señor presidente. Estuvo cantando delante de más de 30.000 personas, estaba el comandante Daniel Ortega presente en ese festival. Y decía Tabaco que se sorprendía mucho porque el comandante le pidió un autógrafo, porque así somos los revolucionarios, somos humildes, así como lo es usted, señor presidente, así como los, era el comandante Chávez, gente de pueblo. Y no tuvo menos y le pidió un autógrafo a Tabaco Quintana, y siempre lo comentaba. Bueno, pues tú ves a Carlos Tabaco Quintana. Quiero enviarle un saludo desde aquí a Deina Castellana, nuestra gran goleadora de la Sub-17. Ganó el premio al mejor gol del Mundial Sub-17. Desde aquí, desde la Hora de la Salsa, le damos nuestro reconocimiento, nuestro aplauso. La generación de oro, Deina Castellano. Igualmente quiero decirle que hoy va a ser el encendido de la cruz del Guarayra Repano a las 7 de la noche. Estén todos pendientes y va a haber gaita. Gaita de la buena, gaita brava. En Plaza Venezuela a partir de las 5 de la tarde, porque arranca las Navidades Felices. Nadie nos va a quitar el derecho a la felicidad, a las Navidades Felices, nadie nos los quita. Y ya firmé, hoy fue publicada en Gaceta Oficial, la extensión de 90 a 105 días de aguinaldos para los trabajadores de la administración pública. Y además lo vamos a pagar con el aumento del 20% que está decretado para todas las tablas de policía, administración pública, médicos, médicas, maestros, maestras, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este año conseguí los recursos, a pesar de la guerra económica, parimos los recursos. Gracias también a la recaudación. Quiero decirles que el cierre del mes de octubre, déjenme decirles estos datos, que me envió José David Cabello, Superintendente Nacional de Tributos. Ya les voy a dar este dato muy importante. Atención, periodistas que están muy emocionados con que el país le vaya bien, ¿no? En el mes de octubre, tomen nota, tuvimos un superávit de recaudación de 207 mil millones de bolívares. Tenemos un acumulado de superávit de 1.507.000 bolívares. Les doy esos dos daticos. ¿Y ese recurso para dónde va? Para la vivienda, para la educación, para la salud, para los salarios, para el cestatique, para las pensiones, para el pueblo. Estamos en una guerra económica brutal, pero no nos van a ganar. ¿Ah? Hay que dar una batalla tremenda contra la especulación. Hay que dar esa batalla, los CLAP. Yo estoy afinando una etapa superior de los CLAP junto al Sundé para darle potestades a los CLAP de castigar a los especuladores y ladrones. Y mientras tanto, seguimos defendiendo el derecho al empleo, la estabilidad laboral, el salario, las pensiones, el cestatique. Y estoy seguro que iremos regularizando toda esa economía criminal, parasitaria que ataca a nuestro pueblo. Y siempre con alegría, siempre con alegría. Mira, hay una canción de Tabaco, de Carlos Tabaco Quintana, que la grabó con la orquesta Tabaco y sus metales. Inolvidable, Agua de Mayo. La Hora de la Salsa por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Agua de Mayo. gente que está tocando en la región del Caribe. Tiene la cosa caliente con el ritmo que decide. Agua de mayo, para refrescar el ambiente. Agua de mayo, para refrescar el ambiente. La ciudad de Nueva York. Seguimos en sintonía de El Presidente Nicolás Maduro con La Hora de la Salsa. La Hora de la Salsa, 1:35 minutos de esta tarde ya. Soleada, calurosa. Vemos al pueblo en las calles bailando, mira. Ahí se ve sabroso, mira cómo bailan en las calles. Pueblo es alegría, somos mayoría, somos alegría. Somos el pueblo de Hugo Chávez Frías. 1:35, primero de noviembre, empezó noviembre, el mes 11. Y bueno, estamos disfrutando la Hora de la Salsa con noticias, comentarios, testimonios, compartiendo la vida. Así tiene que ser la vida, llena de verdad, llena de pasión, llena de amor. Nosotros somos el amor en salsa. ¿Ah? En salsa buena, en salsa brava. Fíjense, estamos recibiendo un mensaje de Vietnam, nos llegó. Un saludo al Vietnam, nos están escuchando allá. Vietnam son 1:30 a.m. Y está ahí una gente escuchándonos en Vietnam. Una guará, pues. Y de Vietnam a La Vega también, mira, por aquí viene corriendo Bencir. Nos envían saludos de Vietnam, de Argentina. De Argentina, Leonardo Piris. Leonardo, que viva la salsa. de Nicaragua, Paula Marenco, me envía bendiciones, amén, digo, amén. Del Perú, Alejandro, que viva la salsa. De Suiza, le envía María Villar, saludos a la primera combatiente. Lo hubieras visto bailando, María. Por ahí publicaron en Facebook, yo voy a retuitear ahorita la imagen de cuando estábamos bailando. De República Dominicana, envía mensaje, saludo Luis Gómez, que viva la bachata. De Brasil, Esteban Baldino, bienvenido. ¿Ah? Saludos a todos por Facebook. Estamos en Radio Miraflores, la radio del pueblo. También están conectados con nosotros la Radio del Sur. Un saludo a Desiré Santos Amaral. YBKE Mundial, no duerme, YBKE Mundial. Radio Nacional de Venezuela, todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, tremenda radio. Naguará, pues. Y el circuito de PDVSA, un saludo a los trabajadores y a las trabajadoras de PDVSA. Por ahí también nos envían saludos de La Vega. Recordando a Nati Martínez, a Nati y su charanga. ¿Qué nos puede recordar de Nati y su charanga, compañero? Bueno, antes que nada, señor presidente, hay una conexión bien importante entre Carlos Tabaco Quintana y Natividad Martínez. Nati ayuda, si se quiere, a bien morir, valga la expresión en buen término. Él ayuda muchísimo a Carlos Tabaco Quintana hasta sus últimos días. Él lo visitaba muchísimo en el hospital donde él estaba delicado de salud y lo sacaba del hospital escondido de los médicos y lo llevaba a grabar, porque era voluntad de Tabaco, su último proyecto discográfico que se llama Proyecto Maelo. Se llama Proyecto Maelo porque era dedicado a uno de sus grandes ídolos, como lo es y lo será siempre, el irreverente Ismael Rivera. Él graba parte de ese disco, pero lamentablemente no puede culminar la grabación y lo termina Ángel Flores, una voz emblemática por demás, un revolucionario también, un camarada llamado Ángel Flores, termina esta producción discográfica Proyecto Maelo. Él tenía dos ambiciones, grabar un Proyecto Maelo y grabar también un disco de boleros dedicado nada más y nada menos que a Cheo Feliciano. Lamentablemente no pudo culminar el Proyecto Maelo, pero sí partes de esa discografía pues la hizo. Y Natividad Martínez de La Vega, una parroquia combativa, revolucionaria, donde ahí van muchos cantores, mucha gente sabrosa, mucha gente aguerrida, mucha gente comprometida con la revolución bolivariana. Allí nace Natividad Martínez, flautista por excelencia, hizo una de las charangas más emblemáticas, por eso es que es conocido como el flautista. Hizo Sandra Mora, ¿se acuerda de ese tema, señor presidente? Sandra Mora, claro que sí. Se la bailó, me imagino, muchísimas veces, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una canción emblemática de Natividad Martínez y también, por supuesto, descubridor de grandes artistas, hoy por hoy consagrados tanto nacional como internacionalmente, señor presidente. Ah, sí, ¿quieren escuchar a Nati y su orquesta? Bueno, vamos a escuchar La Vida. Adelante. Por Radio Miraflores, la voz de la verdad. por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Les habla Nati y los invito a que sintonicen La Hora de la Salsa, el programa del pueblo venezolano, con el presidente Nicolás Maduro. La Hora de la Salsa, ¡que viva la salsa! Estamos de vuelta con La Hora de la Salsa, solo por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Así es, Nati, gracias por ese saludo. Hola. Emocionante escucharlos a ustedes, mis ídolos. Nuestros ídolos, escucharlos con siempre esa alegría. Mira, vale, tenemos que hacer, antes que termine el año, vamos a hacer un festival nacional e internacional de salsa, Caracas 2016. Vamos a hacerlo ahora en diciembre, pero la mamá de los festivales, pues, para recordar la historia y para que vengan los salseros de ayer, de hoy y de siempre. Todos, todos, vamos a invitarlos a todos. Y el Caribe, vamos a invitarlo completito. Me emociona mucho saber que toda nuestra música, con la cual forjamos tantos sueños y tanta alegría. Yo acabo de poner un mensaje en mi cuenta de Twitter. Puse un video, le puse un mensaje y retuiteé un video que sacó Tarek. Le puse... Tare sacó un video bailando, Cilia y yo bailando, aquí en el estudio de Radio Miraflores 95.9, La Voz de la Verdad. Pone Tare, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y la querida camarada Cilia Flores en La Hora de la Salsa. Somos alegría y revolución. Y yo solamente le puse un mensaje, que viva la vida. Ahí está el video, se los regalo. Y acabo de poner un mensaje con una foto que publica Ernesto Villegas. Muy buena foto, Ernesto. Te vas a graduar de fotógrafo profesional. Yo le pongo, llegó noviembre con alegría y fuerza de vida. Estoy iniciando la hora de la salsa. Con nuestra felicidad no podrán jamás. Es nuestra verdad. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo a Ramos Alú? Bueno, él no puede entender estas cosas. Javier, ¿qué más tenemos en el programa? Son las 1:48 minutos. En La Hora de la Salsa por Radio Miraflores aquí todas las radios que se han pegado a este momento tan feliz. Sí, señor, bueno, estamos escuchando a Wilmer Cobo con este tema, La Vida, tema de Natividad Martínez. Este tema fue grabado en el año 1989, señor presidente. Y ese solo de flauta que escuchamos demuestra por qué Natividad Martínez es llamado la flauta de Venezuela. Y también su hijo, señor presidente, para que sepa, toca piano de Natividad y acompaña a todas las orquestas nacionales e internacionales. Y es un virtuoso del piano. La gente lo reclama afuera y aquí en Venezuela. Bueno, está invitado al gran festival de salsa que vamos a hacer en La Hora de la Salsa. Será el festival de La Hora de la Salsa con Radio Miraflores. Y vamos a invitar a nuestra hermana mayor, Salsa Caribe, porque se ponen tristes. Bueno, yo le doy la responsabilidad a Salsa Caribe organizar el festival. Ajá. Invitar a todos los músicos, cantantes nacionales y todos los que quieran venir internacionales, de Puerto Rico, de Panamá, inviten a Rubén Blades, ¿vale? Rubén Blades a veces dice opiniones de Venezuela sin conocer a Venezuela. Solo porque César Miguel Rondón se la pasa metiéndole casquillo. César Miguel Rondón, no seas malvado, ¿vale? No hables mal de tu país. César Miguel Rondón, por favor, por amor de Dios, deja el odio y el racismo contra mí. Ya tuviste bastante desprecio por Chávez, porque era mulato. No era igual a ti, chévere, chic, tan inteligente y culta. Ahora estás conmigo, la agarraste conmigo. Deja el casquillo, ¿vale? Yo admiro a Rubén Blades y lo seguiré admirando más allá de lo que él opine de manera fallida sobre Venezuela y nuestra revolución. Rubén, nosotros nos atrevimos a hacer una revolución con tus cantos. Nosotros somos leales a la letra que te inspiró en tu canción. Sí nos hemos restiado, Rubén, a enfrentar los poderes del mundo, Rubén Blades. Y lo hemos enfrentado y lo seguimos enfrentando. Al tiburón, Rubén, ese que nos quiere comer. Y que tú opinas, con tus opiniones ayudas a que el tiburón nos eche salsita encima para tragarnos. No nos van a tragar, Rubén. Vamos a seguir cantando las canciones. Vamos a ponerle una canción a Rubén, ¿vale? Para que se acuerde. Vamos a ponerle plástico. Porque con plástico nos levantamos nosotros. Y ya le voy a poner otra. Rubén. Yo te quiero mucho, Rubén. Te invito al Festival de la Salsa. ¿Está bien? Te perdono, ¿vale? Por las opiniones. Es culpa de César Miguel Rondón, no es tu culpa. Dios perdona a lo que no sabe lo que dice. Rubén, yo soy leal a tus canciones, a lo que te inspiró. Creo que en la política no te ha ido muy bien, Rubén. No has sido precisamente tú el gran defensor de las causas revolucionarias de América Latina en todas estas décadas. Nos dejaste solo, Rubén, en nuestra lucha. Pero nosotros vamos para adelante. Y América Latina será una, libre y soberana, como siempre lo enseñamos. ¿Quieren escuchar a Plástico? Miren esta letra y ustedes díganme qué se siente. Con esta letra se despertó nuestra rebeldía para siempre. ¡Que viva Rubén Blades! Salsa por Radio Miraflores, voz de la verdad. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí,

esta América que unió Chávez, más nadie. Su canción ayudó a formar una conciencia. Como líder político todavía no has dado, ¿cómo es que dicen? Pie con bola. Así es. Bueno, está bien, aspiro que algún día, Rubén, podamos hablar para que no hables tanto de nuestra Venezuela. Nosotros no nos metemos con tu Panamá. ¿Verdad, Rubén? Te queremos mucho, Rubén. Le pedimos a Dios que te bendiga. Y espero volver a darte un abrazo como que te di la última vez que nos vimos. Yo era canciller, ¿te acuerdas? Y te dije todo lo que te admirábamos. Y te admirábamos. Nosotros somos los que no le vendimos nuestra alma y nuestro destino al tiburón. Ni le tenemos miedo al tiburón, Rubén. Ni nos portamos como el tiburón quiere. No nos portamos bien como el tiburón quiere. Nos portamos bien como nuestro pueblo quiere. Estás invitado, Rubén, a que vengas a cantar salsa aquí. El pueblo te va a aplaudir y te va a amar. Porque tú eres Rubén, ¿vale? A ti te perdonamos todo. Y sabemos que la culpa es el casquillero de César Miguel Rondón, que es un rolo de casquillero malvado y acomplejado. No es culpa tuya. ¿Qué más tenemos? Mira, este programa... Se extendió, presidente. Se extendió. Está pensado de 12 a 2 de la tarde, cuando participe aquí, este galán. Pero son las 1:59, van a ser las 2 de la tarde del 1 de noviembre, ha llegado el mes de noviembre. Y vamos a hablar de Federico Betancur. ¿Qué me dices, Javier? Javier es una enciclopedia, ¿vale? De la salsa, una enciclopedia viviente. Gracias, señor presidente. Bueno, usted también, oye, usted también sabe bastante de salsa y lo está demostrando a través de la hora de la salsa. Estamos a nivel nacional, llamaron de Vietnam, de Suiza. Mira, y... sí. Mira, por aquí tengo, perdona, Javier, que te quite la palabra. Tengo de Norma Caripe, de Caripe. Norma nos llamó, pide el tema Mi Desengaño, de Roberta Roena. Crujil, desde México. Saludos, presidente. ¡Viva México! ¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva México! Por allá, Juan Amoroso nos llama de Carabobo, Canal 5, Batalla B. En el audio de Radio Miraflores. Desde Colombia nos llama Bustamante. Esparquio, creo que se llama. Bustamante, desde Colombia. Somos Chávez y amamos a la Revolución Bolivariana. Yo amo a Colombia. Amo a Colombia profundamente, como la amó el fundador de Colombia, Bolívar. Y como lo amó nuestro padre, Hugo Chávez Frías. Estábamos, bueno, ahorita creo que estamos en vivo, ¿no? Estuvimos en vivo. Quiero enviarle un saludo desde aquí a la marcha de hombres y mujeres que se han lanzado un día más a las calles con un solo grito: que viva la paz, que viva la soberanía. Javier, ¿qué tenemos? Somos mayoría porque somos revolucionarios, señor presidente, somos alegría. Así es. 1966, él colocó un disco que se titula Llegó la salsa y se convierte en el auténtico y pionero en haber utilizado la palabra salsa como título en un LP, en un long play, pues. Correcto. La diferencia es que el contenido del disco no tiene nada que ver con la carátula. Había unas personas bailando twist, estaban enflusados, bien chévere, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al contrario, Ali primera, disculpa que me salga un poquito de contexto, pero es que Ali hacía sus dibujos y las carátulas Ali tienen que ver con el contenido. En este caso, los sellos disqueros buscaban atraer más bien a las personas y el contenido era otra cosa. Y el primer disco que se coloca con el título Llegó la salsa es en Venezuela también. Habían canciones, pero no tenían el título. Mucho tiempo después vinieron otros cantantes, otras agrupaciones que le colocaron el nombre y la transnacional, la Fania Star, logra apoderarse de eso. Pero la historia bien contada es la que estamos contando acá en la hora de la salsa, señor presidente. Y por esa afamada orquesta de Federico Betancur han pasado grandes cantantes como Carlín Rodríguez, que es de la parroquia San Agustín del Sur, Dimas Pedrosa, que es la parroquia San José, Canelita Medina, que es de La Guaira. Canelita, Dios mío. Canelita Medina. Canelita Medina. Orlando Guatuzzi también estuvo presente con... Bueno, ¿dónde Federico? No ha estado Guatuzzi. Sí, bueno, Guatuzzi, imagínese. Se ha brillado nacional e internacionalmente. Y Canelita Medina nace en La Guaira un 6 de marzo, vamos a decir el año, por ser una dama respetuosa y talentosa, y se inicia con la Sonora Caracas en el año 1957 y se mantuvo durante 7 años con esta maravillosa agrupación. Estuvo también con esta agrupación, realiza su primera grabación llamada Canela. Es de allí donde viene el apodo Canelita, como es conocida nacional e internacionalmente. Y hay una particularidad, señor presidente, que ella es la que le coloca el nombre a los gloriosos tiburones de La Guaira. ¿Verdad? Sí, sí, eso está en la historia. Ella coloca ese nombre a los tiburones de La Guaira. Me estoy desayunando. Sí, sí, eso lo contaba. Un saludo a los tiburones de La Guaira. ¿Cómo va el Caracas este año? Bueno, hoy vamos, presidente. Somos caraquitos. ¿Y en Magallanes? No sé. El Zulia está... Hoy, Caracas Magallanes. El Zulia está marcando la pauta, ¿no? Sí, sí. ¿Y Aragua? ¿Los Tigres de Aragua? También, bueno, los Tigres de Aragua. ¿También qué? También están ahí, Mira, por aquí tengo una noticia que nos está llegando. Claro, toman como fuente el Nacional. A veces cuando uno ve la fuente, dice, bueno, que de pronto degranan el cable. Pero lo voy a leer. El Papa Francisco apuesta todo por el diálogo en Venezuela. Hace una semana, a esta hora estaba yo con el Papa. Está recibiendo su bendición. Le dio la bendición al Cristo Pastor que cargo yo como protección ahora. Y me entregó sus bendiciones también. Dice, el Papa Francisco dijo hoy que aunque desconoce qué pasará con el inicio de las negociaciones gobierno-oposición en Venezuela, apuesta todo y de corazón por el diálogo, por ser la única solución a los conflictos, expresó en el vuelo de regreso a Roma desde Suecia. Igualmente afirmó que el diálogo es el único camino para todos los conflictos. Si no se dialoga, se grita y no hay otra solución. Lo mismo digo yo. ¿Cuál es la alternativa al diálogo? ¿La guerra? Porque hay unos locos que dicen, no, diálogo no. Y entonces nos matamos. ¿Ustedes quieren matarse entre los venezolanos? ¿Hay algún venezolano que quiere que nos matemos? Yo creo que sí. La ultraderecha, extremista, quiere sangre. Ellos lo dicen. Pero no va a haber violencia, no va a haber guerra, no va a haber sangre. Lo que va a haber es paz y navidades felices. Así de sencillo. Así que le doy las gracias al Papa. El Papa dice además... califica de situación como compleja y elogió a la importante estatura política de negociadores como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y los exmandatarios de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández. Todo por la paz. Por la paz, todo. Contra la paz, nada. Con el diálogo, todo. Contra el diálogo, nadie. Bueno, sigamos con la alegría y vamos a escuchar entonces una canción. ¿Qué nos tienes preparado con Federico y su combo, Javier? Bueno, vamos a escuchar un tema que ella grabó, Canelita Medina grabó con Federico Betancourt y hizo su primer éxito nacional e internacionalmente y se titula, presidente, Besos Brujos. Se lo dedico a Silvia. Adelante. La hora de la salsa. Déjame, no quiero que me beses. Por tu culpa estoy sufriendo las torturas de mis penas. Déjame, no quiero que me toques. Me lastiman esas manos. Me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. y seguimos en sintonía de El Presidente Nicolás Maduro con La Hora de la Salsa. Salsa.